Lucho, ¿cómo te sientes después de este triunfo? ¿Cómo es llegar al liderato? Pues han sido años de estar pedaleando en mi profesión hasta que por fin encontré el perfecto coequipero para picar en punta. Se llama Alión, un cemento de alta calidad que me está poniendo líder en el gremio. Si quieres saber cómo le puedo ayudar a usted también a ser líder, entre a www.alion.com.co y conózcalo. Cementos Alión, siempre firme. Con nuestro seguro Tranquilidad Pymes, que también incluye la cobertura en ciberseguridad. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Les prometí que volvía, ya pasadas las 4 de la tarde aquí en la FM 94.9. Bueno, a ver, ¿qué tengo para esta hora? Les voy a nombrar las bandas de rock que tengo, pero vienen también más géneros, por supuesto, no solo rock. Viene Dire Straits, viene Nickelback, viene Queen, viene Mr. Big.

you don't give a damn, a damn, a damn. Bueno, muy bien. Ahí tuve como un cambio de género con Inner Circle, pero voy a retomar el rock ya mismo. Voy a poner tres canciones de rock, dos en inglés, una en español. Vienen los Rodríguez con Mi Enfermedad, ¿cierto? Antes de eso, uno de los mejores guitarristas de la historia que, pues hombre, los hermanos Knopfler de Dire Straits con Walk of Life. Y arranco con rock canadiense, Chad Kroeger y compañía. Esto es Nickelback y How You Remind Me aquí en la FM. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. So bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what. I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every line. La FM Noviembre. La FM Noviembre. Una lluvia de clásicos. Clásicos. La FM. Siempre. FM, una lluvia de clásicos. La FM, una lluvia de clásicos. En noviembre, clásicos siempre.